Cada mañana, Señor, te adoro. Cada mañana, Jesús, te imploro. En tu gracia yo camino. Tu amor es mi tesoro. Todas las tardes te espero. En oración siempre sincero. Tu palabra me ilumina. Y en ti jamás desespero. Enséñame a ser humilde, mi corazón hazlo dócil. Guíame en cada sendero. A tu amor yo me entrego. Si caigo, Señor, me levantas. Si lloro, Jesús, me consuelas. Eres mi fuerza en la prueba, mi esperanza en las tormentas. Y cuando llegue la aurora, te alabaré con mi alma, porque tu amor, Jesús, es eterno, y en tu gracia me renueva mi esperanza.